muchacho que pone mucho entusiasmo, mucha alegría y la calidad musical. Amigos, José Villanueva se inspiró, hizo unas cosas muy bonitas para ese tema. Mucha gente baila, mucha gente lo vive, mucha gente lo corea. Arequipa esta noche no puede quedarse atrás. Aquí está esta gran obra que dice: tú no me verás llorar, maravilloso. ¿Qué dice Javier? ¿Qué dice? Sin mentiras, maravilloso. Ah. Arriba, Perú. Ajá. Nada es como antes, tus besos, tus caricias ya no me hacen sentir, ya no me hacen sentir, porque ya no hay amor. Para nuestro ingeniero de sonido, Carlos Rodríguez Popular. Terminó. Adiós, adiós, chau, chau, que te vaya bien. Te hago falta, porque ahora comprendí que lo nuestro ya murió. Nada es como antes, tus besos, tus caricias ya no me hacen sentir, ya no me hacen sentir, porque ya no hay amor. Desi, Carla, oye, Yoli, Yoli, Yoli, maravilloso. Se vinieron Arequipa, Isabel, Mabel. ¿Cómo bailan estas chicas, oye? ¡Buena, buena! Tú no me verás llorar mi soledad, tú no me verás sufrir, yo me marcharé. Tú no me verás llorar mi soledad, tú no me verás sufrir, yo me marcharé. Mucho cariño, dedicamos estas canciones para la gente que sabe amar, sabe querer. ¿Qué haces, Juancito del Coloso? Oye, no hagas suspirar a las chicas. Vamos, Mario del Coloso. Sí, así, así, así, así. Éxitos de José Villanueva, los maravillosos. Carlos Espejo, Juanita Paniagua.